Sección 33 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Rand Roderick. Libro 3, capítulo 11. La conquista de los Aymarás. Perdonan a los curacas. Ponen mojoneras en sus términos. Despachada la gente, se fue el Inca a un pueblo de los de la misma provincia Aymara, llamada Huaquirca, que hoy tiene más de 2,000 casas, de donde envió mensajeros a los caciques de Umasuyu, mandándoles pareciesen ante él, que como hijo del sol quería averiguar las diferencias que entre ellos y sus vecinos los de Aymara había sobre los pastos y dehesas, y que los esperaba en Huaquirca para les dar leyes y ordenanzas en que viviesen como hombres de razón y no que se matasen como brutos animales por cosa de tan poca importancia como eran los pastos para sus ganados, pues era notorio que los unos y los otros tenía donde los apacentar bastantemente. Los curacas de Umasuyu, habiéndose juntado para consultar la respuesta, porque fuese común pues el mandato lo había sido, dijeron que ellos no habían menester al Inca para ir donde él estaba, que si el Inca los había menester, fuese a buscarlo a sus tierras, donde le esperaban con las armas en las manos, y que no sabían si era hijo del sol, ni conocían por su dios al sol, ni lo querían, que ellos tenían dioses naturales de su tierra, con los cuales se hallaban bien, y que no deseaban otros dioses, que el Inca diese sus leyes y pragmáticas a quien las quisiese guardar, que ellos tenían por muy buena ley tomar por las armas lo que hubiesen menester y quitárselo por fuerza a quien quiera que lo tuviese, y por ellas mismas defender sus tierras al que quisiese ir a ellas a los enojar. Que estos daban por respuesta y si el Inca quisiese otra, se la darían en el campo como valientes soldados. El Inca Cápac Yupanqui y sus maestres de campo, habiendo considerado la respuesta de los Umasuyus, acordaron que lo más presto que fuese posible diesen en sus pueblos, para que tomándolos desapercibidos tomasen su atrevimiento y desvergüenza con el miedo y asombro de las armas, más que con el daño de ellas, porque como se ha dicho, fue ley y mandato expreso del primer Inca Manco Cápac para todos los reyes sus descendientes, que en ninguna manera derramasen sangre en conquista alguna que hiciesen si no fuese a más no poder, y que procurasen atraer los indios con caricias y beneficios y buena maña, porque así serían amados de los vasallos conquistados por amor, y al contrario serían aborrecidos perpetuamente de los rendidos y forzados por las armas. El Inca Cápac Yupanqui, viendo cuán bien le estaba guardar esta ley para el aumento y conservación de su reino, mandó a percibir con toda diligencia 8,000 hombres los más escogidos de todo su ejército, con lo cual caminando día y noche se puso en muy breve tiempo en la provincia Umasuyu, donde los enemigos descuidados no lo esperaban en más de un mes por el gran ejército y muchas dificultades que consigo llevaba. Mas viéndole ahora repentinamente en medio de sus pueblos con ejército escogido, y que el demás que había dejado atrás le venía siguiendo, pareciéndoles que no podrían juntarse tan presto para su defensa que no les tuviese el Inca primero quemadas sus casas, arrepentidos de sus malas respuestas, dejadas las armas, acudieron los curacas de todas partes con toda presteza, avisándose con sus mensajeros a pedir misericordia y perdón del delito, y puestos delante del Inca, como acertaban a venir unos ahora y otros después, le suplicaron les perdonase que ellos le confesaban por hijo del sol y que como hijo de tal padre los recibiese por vasallos que protestaban servirle fielmente. El Inca, muy en contra del temor de los curacas que entendían los mandara degollar, les recibió con mucha clemencia y les mandó decir que no se admiraba que como bárbaros mal enseñados no entendiesen lo que les convenía para su religión ni para su vida moral, que cuando hubiesen gustado del orden y gobierno de los reyes sus antecesores, holgarían ser sus vasallos y lo mismo harían en menospreciar sus ídolos cuando hubiesen considerado y reconocido los muchos beneficios que ellos y todo el mundo recibían de su padre el sol, por los cuales merecía ser adorado y tenido por Dios, y no los dioses que ellos decían de su tierra, los cuales por ser figuras de animales sucios y viles, merecían ser menospreciados antes que tenidos por dioses. Por tanto, les mandaba que en todo y por todo le obedeciesen y hiciesen lo que el Inca y sus gobernadores les ordenasen, así en la religión como en las leyes, porque lo uno y lo otro venía ordenado de su padre el sol. Los curacas, con grande humildad, respondieron que prometían de no tener otro dios sino al sol su padre, ni guardar otras leyes sino las que les quisiese dar, que por lo que habían oído y visto entendían que todas eran ordenadas para honra y provecho de sus vasallos. El Inca, por favorecer los nuevos vasallos, se fue a un pueblo principal de los de aquella provincia, llamado Chirirqui, y de allí, habiéndose informado de la disposición de los pastos, sobre qué eran las pendencias y guerras, y habiendo considerado lo que convenía a ambas partes, mandó echar las mojoneras por donde mejor le pareció, para que cada una de las provincias reconociese su parte y no se metiese en la ajena. Estas mojoneras se han guardado y guardan hoy con gran veneración, porque fueron las primeras que en todo el Perú se pusieron por orden del Inca. Los curacas de ambas provincias besaron las manos al Inca, dándole muchas gracias de que la participación hubiese sido tan a contento de todos ellos. El rey visitó despacio aquellas dos provincias para dar asiento en sus leyes y órdenes, y habiéndolo hecho, le pareció volverse a Cusco y por entonces no pasar adelante en su conquista, aunque pudiera, según la prosperidad y buen suceso que hasta ahí había tenido. Entró el Inca Cápac Yupanqui en su corte con su ejército en manera de triunfo, porque los curacas y gente noble que de las tres provincias nuevamente ganadas habían ido con el rey a ver la ciudad imperial, lo metieron en hombros sobre las andas de oro en señal de que habían sometido a su imperio. Sus capitanes iban alrededor de las andas y la gente de guerra delante por su orden y concierto militar en escuadrones, la de cada provincia de por sí dividida de la otra, guardando todas la antigüedad de cómo habían sido ganadas y reducidas al imperio, porque las primeras iban más cerca del Inca y las postreras más lejos. Toda la ciudad salió a recibirle con bailes y cantares, como lo habían de costumbres. Libro 3, capítulo 12. Envía el Inca a conquistar los quechuas. Ellos se reducen de su grado. El Inca se ocupó 4 años en el gobierno y beneficio de sus vasallos, más pareciéndole que no era bien gastar tanto tiempo en la quietud y regalo de la paz sin dar parte al ejercicio militar, mandó que con particular cuidado se proveyesen los bastimentos y las armas y la gente se aprestase para el año venidero. Llegado el tiempo, eligió un hermano suyo llamado Auquititu por capitán general y 4 incas de los parientes más cercanos, hombres experimentados en paz y en guerra, por maeses de campo, que cada uno de ellos llevase a su cargo 1/3 de 5,000 hombres de guerra y todos 5 gobernase el ejército. Mandóles que llevasen adelante la conquista que él había hecho en el distrito de Cuntisuyu, y para dar buen principio a la jornada fue con ellos hasta la puente de Huacachaca. Y habiéndoles encomendado el ejemplo de los incas sus antecesores en la conquista de los indios, se volvió al Cusco. El Inca general y sus maeses de campo entraron en una provincia llamada Cotapampa, hallaron al señor de ella acompañado de un pariente suyo, señor de otra provincia que se dice Cotanera, ambas de la nación llamada Quechua. Los caciques, sabiendo que el Inca enviaba ejército a sus tierras, se habían juntado para recibirle muy de su grado por rey y señor, porque había muchos días que lo deseaban, y así salieron acompañados de mucha gente con bailes y cantares, y recibieron al Inca Auquititu, y con muestras de mucho contento y alegría le dijeron: «Seas bienvenido, Inca Apu, que es general, a darnos nuevo ser y nueva calidad, con hacernos criados y vasallos del Hijo del Sol, por lo cual te adoramos como hermano suyo, y te hacemos saber por cosa muy cierta que si no vinieras tan presto a reducirnos al servicio del Inca, estábamos determinados de ir al año venidero al Cusco a entregarnos al rey». y suplicarle mandara admitirnos debajo de su imperio, porque la fama de las hazañas y maravillas de estos hijos del sol, hechas en paz y en guerra, nos tienen tan aficionados y deseosos de servirles y ser sus vasallos, que cada día se nos hacía un año. También lo deseábamos por vernos libres de las tiranías y crueldades que las naciones Chanca y Ancohuayu y otras subcomarcanas nos hacen de muchos años atrás, desde el tiempo de nuestros abuelos y antecesores, que a ellos y a nosotros nos han ganado muchas tierras y nos hacen grandes sin razones, y nos traen muy oprimidos, por lo cual deseábamos el imperio de los incas por vernos libres de tiranos. El sol tu padre te guarde y ampare, que así has cumplido nuestros deseos. Dicho esto, hicieron su acatamiento al inca y a los maeses de campo, y les presentaron mucho oro para que lo enviasen al rey. La provincia Cotapampa, después de la guerra de Gonzalo Pizarro, fue repartimiento de don Pedro Luis de Cabrera, natural de Sevilla, y la provincia Cotanera, y otra que luego veremos llamada Huamampalpa, fueron de Garcilaso de la Vega, mi señor, y fue el segundo repartimiento que tuvo en el Perú. Del primero diremos adelante en su lugar. El general Auquitito y los capitanes respondieron el nombre del inca y les dijeron que agradecían sus buenos deseos pasados y los servicios presentes, que de lo uno y de lo otro, y de cada palabra de las que habían dicho, darían larga cuenta a su majestad para que las mandase gratificar, como se gratificaba cuanto en su servicio se hacía. Los curacas quedaron muy contentos de saber que hubiesen de llegar a noticia del inca sus palabras y servicios, y así cada día mostraban más amor y hacían con mucho gusto cuanto el general y sus capitanes le mandaban, los cuales, dejaba la buena orden acostumbrada en aquellas dos provincias, pasaron a otra llamada Huamampalpa, también la redujeron sin guerra ni contradicción alguna. Los incas pasaron el río Amancay, 82, es el río Pachachaca, por dos o tres brazos que lleva, corriendo por entre aquellas provincias, los cuales juntándose poco adelante hacen el caudaloso río llamado Amancay. Uno de aquellos brazos pasa por Chuquinca, donde fue la batalla de Francisco Hernández Girón con el mariscal don Alonso de Alvarado, y en este mismo río, años antes, fue la de don Diego de Almagro y el dicho mariscal, y en ambas fue vencido don Alonso de Alvarado, como se dirá más largo en su lugar, si Dios no deja llegar allá. Los incas anduvieron reduciendo las provincias que hay de una parte y otra del río Amancay, que son muchas, y contienen debajo de este apellido quechua. Todos tienen mucho oro y ganado. Fin de la sección 33.